Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Contrabanda.org. Jazz, blues, rhythm and blues. Los lunes, en estrictísimo directo de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Saludo también a las amigas y amigos de Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Allí en el puerto nos escuchan los sábados a partir de las 22 horas. La Radio Neta 88.9. FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. Noctámbulas y noctámbulos del Puerto. Bonanit. Buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM y con la web, el streaming, radioalmaina.org. Consulten programación para ver días y horas de repetición del programa, radioalmaina.org. Como es habitual, comenzamos con una voz femenina, Carol Sloan, de un disco que forma parte, o formaba parte, no, sigue formando parte de una enciclopedia musical, Vocal Jazz, y de este álbum, que simplemente tiene el nombre de Carol, escucharemos en primer lugar un precioso tema, I Only Have Eyes For You. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. You are here and so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. And I only have eyes for you. Of the stars out tonight, I don't know if it is bright, because I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky. I only have eyes for you. We're on a crowded millions of people go by, but they all disappear from view. I only have eyes for you, Carol Sloan. Esta señora nació el 5 de marzo de 1937 en Providence, Rhode Island. Comenzó a cantar profesionalmente muy joven, con 14 años, pero lo dejó, bueno, no lo dejó, sino que al mismo tiempo seguía trabajando como secretaria en Raleigh, en North Carolina. Y posteriormente hizo su paso por Nueva York. Y mientras estaba allí, sus primeros contratos los tuvo con la orquesta de Larry Elgar. También, debido a su altísima y muy buena, capacidad como cantante y técnica vocal, reemplazó en algunas ocasiones a Ross en aquel famosísimo trío vocal de Lambert, Hendrick and Rose. Esto estamos hablando en los años 50, finales de los 50. En 1961 se presenta en el Festival de Jazz de Newport con mucho éxito. No era una cantante con un gran cartel, pero tuvo bastante éxito y esto hizo que el sello Columbia Records la contratara. De todas formas, en los años 70 su carrera tuvo un parón que reanudó en los años 80. Ya no estaba con Columbia Records, firmó con Concord Records y tuvo alguno que otro hit en Japón, pero ya nunca remontó la carrera que por asuntos personales había dejado en los años 70 y retomó en los 80. Pero es una mujer con una calidad indiscutible como cantante, y me gusta de vez en cuando rescatar algunos de sus temas, y hoy he comenzado con ella. Voy a hacerles escuchar una balada preciosa cuya música escribió Errol Garner, pero después la volveremos a tener a lo largo del programa, porque va a formar parte de los siguientes temas que voy a presentar a lo largo del programa. Escuchemos este precioso tema, esta hermosísima balada. Ya les digo, la música es de Errol Garner. Misty, Carol Sloan. Noctámbulas, buenas tardes. Helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty holding your hand. Walk my way. And a thousand violins begin to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leaving me. it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own, would I wander through this wonderland alone, and never knowing my right foot from my left, or my hat from my glove? I'm too misty and too much in love. Habitual con voces femeninas, pero habrá más participación de músicas con cantantes femeninas. Y si el tiempo, yo creo que sí, nos va a permitir también traer a un cantante. Juan Tisol Martínez. Juan Tisol Martínez. Posiblemente a mucha gente esto no le diga nada. Y si les digo que nació en Vega Baja, Puerto Rico, el 22 de enero de 1900. Uf, 112 años. Pues tampoco le dirá mucho y dirá, ah, claro, ¿cómo voy a conocerlo si nació hace eso? 112 años. Músico, muy importante el señor Juan Tisol. Mañana, hoy es 21 de enero, creo que no se lo había dicho, ¿no? Cuando dije que esta sesión de jazz y blues, y rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, es los lunes de 4 a 6 de la tarde, pues hoy es lunes 21 de enero del 2013. Bueno, mañana estaríamos celebrando el cumpleaños del señor Juan Tisol. Juan Tisol fue miembro de la orquesta de Duke Ellington durante unos 15 años, eso sí, no de forma consecutiva, sino en tres periodos distintos. Entre otras composiciones, Tisol compuso dos grandes estándares de jazz que en principio fueron y formaron parte siempre de del repertorio de la orquesta de Duke Ellington y posteriormente pues ya son parte de los estándares de jazz que tocan y cantan muchísimos intérpretes. Y estos temas, dos en particular, son Caravan y Perdido. Y estos dos temas están estrechamente relacionados a la música de Ellington. Juan Tisol es considerado uno de los primeros jazzistas centroamericanos que alcanzó renombre y ejerció influencia musical en los Estados Unidos, siendo el primer exponente puertorriqueño en la historia del jazz. Juan Tisol nació en el seno de una familia donde abundaban los músicos. Desde niño se vio creció rodeado de música. Su primer instrumento fue el violín, pero pronto, por razones que desconozco, se decantó por el trombón, pero por el trombón de pistones, no por el de vara, con el que prácticamente realizaría toda su carrera. Recibió una gran influencia y formación musical de su tío Manuel Tisol Márquez, también un señor nacido en San Juan de Puerto Rico, activo tanto en la música clásica como en la música popular. En su juventud, Juan Tisol tocó en la banda de este, de su tío, para la que compuso y estrenó por lo menos una danza puertorriqueña, y fue ganando experiencia con la interpretación de óperas, ballets y músicas de baile en la capital del país, es decir, San Juan de Puerto Rico. Juan Tisol. Vamos. Bueno, pero antes de escuchar el tema, déjeme darle un poquito más de información sobre Juan Tisol, porque de él se menciona así de paso y rápidamente, sí, compositor junto con Duke Ellington de tal tema y el otro, pero la gente no sabe más cosas de él. Su vida dio un giro cuando, en 1920, se unió a una banda que viajó a Estados Unidos para trabajar en Washington y se estableció en el Howard Theater, donde tocaron en los espectáculos y películas mudas que se programaban. Su quehacer en este teatro también incluía el tocar en pequeños grupos de jazz o música de baile. Fue de esta manera que Juan Tisol entró en contacto con músicos de jazz como el pianista y compositor y director de orquesta Duke Ellington, encuentro que resultaría fundamental en su carrera. En agosto de 1929, Tisol fue llamado para formar parte de la banda de Ellington. Allí tomó asiento junto a Joe Tricky Sam Nanton en la sección de trombones habían dos trombones en la orquesta, encomendándosele así la quinta voz de la sección de metales en la orquesta de Ellington. El sonido amplio y cálido aprendido por Juan Tisol en Puerto Rico permitió a Duke nuevas posibilidades de escritura con una sección de trombones independiente de las trompetas y que podía llevar la voz principal. Si bien no era un gran improvisador en la orquesta, Tisol interpretaba a menudo solos escritos que aprovechaban su gusto, técnica y agilidad magistrales. Es conocido que Duke escribía sus temas pensando en músicos, o no solamente la sección de la orquesta, sino en un músico determinado, sus sonidos, sus características, y escribía especialmente para ese músico. Además de su sonido distinto, tocaba con gran exactitud y estaba considerado un sólido baluarte como músico de sección, sobresaliendo en la orquesta por su capacidad de lectura a primera vista. Bueno, hasta aquí esta primera información sobre Juan Tisol. Y ahora vamos a escuchar uno de estos temas, Caravan, en primer lugar, ¿eh? Duke Ellington, cuyo cumpleaños es el 29 de abril, él nació el 29 de abril, en los años 50 solía celebrarlo tocando con la orquesta en el McElroy's Ballroom en Portland, Oregón, Estados Unidos de Norteamérica. Y era la época donde la orquesta de Duke Ellington estaba pues con lo mejor de lo mejor de la aristocracia del jazz, por llamarle de alguna manera, con un duque en la dirección de la orquesta, imagínense, Duke Ellington. Y de una de estas sesiones hay dos CDs, estos venían en un bloque de cinco, pero solamente ahora, que justamente en este CD están estas dos composiciones, Caravan y Perdido, me he traído este, que es el número 2 de aquella serie, Duke Ellington and His Orchestra, Happy Birthday Duke, grabado en el año 1953. Claro, era el día de Duke, del cumpleaños de él, por lo tanto era el 29 de abril de 1953. Duke Ellington va a presentar el tema y va a presentar nada menos que al compositor del tema, que es quien con su trombón va a presentar el tema, y esa persona es el señor Juan Tisol. Pero dejemos que sea Duke Ellington quien nos presente el tema Caravan en directo, de fiesta, así que imagínense el ambiente que habría aquella noche en el McElroy's Ballroom en Portland, Oregon. Aquí lo tenemos, Duke Ellington, su orquesta Caravan. And now Juan Tisol. Juan Tizol, with whom I had the pleasure of writing Caravan, now introduces the melody of Caravan. Orquesta de Duke Ellington y su compositor el señor Juan Tizol. Y escuchamos también esa trompeta al inicio, era la de Clark Terry, y el solo de violín del trompetista y violinista Raynan. A lo largo de las décadas de 1930 y 1940, Juan Tizol participó en los espectáculos, grabaciones discográficas y giras incluyendo Europa, de la orquesta de Duke Ellington, y contribuyó activamente en otros aspectos al desarrollo de la orquesta. Como copista, invirtió muchísimas horas en extraer las partes de las partituras que Duke iba escribiendo para los espectáculos de la orquesta. Pero además, Juan Tisol fue también un compositor de éxito. Obras suyas como la orquesta, para la orquesta de Duke Ellington, como Caravan, que escribió en 1936, erróneamente a veces atribuida a Duke, y Perdido, que la escribió en el año 1941. Dos temas que han sido, como les decía anteriormente, en infinidad de ocasiones, y son aún piezas imprescindibles para los músicos de jazz de hoy. Merce Ellington, hijo de Duke y quien se hizo cargo de la orquesta después de la muerte del Duke, relata que Tisol inventó la melodía de Caravan recordando sus años juveniles en Puerto Rico. La pieza tiene un primer tema con una exótica inspiración en la música árabe y una estática armonía que aportó un precedente para lo que más tarde se conocería como jazz modal. Tisol también fue el responsable de introducir en esta orquesta, y por ende en Estados Unidos, sonoridades que entonces también se podrían haber considerado exóticas, ya que tenían aires centroamericanos a través de composiciones como Moonlight Fiesta, Jubilesta, Conga Brava, Carnaval, 1942, Chulita también del 42, Placita del mismo año, Bagdad en el año 43, y otras composiciones. Estos temas pueden ser precursores, considerados precursores de lo que posteriormente se denominaría Latin Jazz. Bien, vamos a escuchar ahora ese otro gran tema de Juan Tisol, Perdido. Aquí también la presentación la hace Duke, y quien hace la introducción del tema es el trompetista Clark Terry. Pero dejemos que sea Duke quien lo presente. Noctámbulos, buena tarde, buena nit en Valparaíso, Chile. And now Juan Tisol wrote another number. Juan Tisol wrote a number that became a jazz standard and will now be employed by one of our phenomenal trumpet players, Clark Terry. Clark Terry, as a theme for variation, has selected Perdido. orquesta de Duke Ellington, solista en esta oportunidad, el trompetista Clark Terry. Escucharon al inicio del tema que Duke lo presentaba y al final también lo presentó Clark Terry. Bien, esto era un 29 de abril del año 1953, día del cumpleaños de Duke. Este disco es el segundo de aquel año, porque Duke en aquella época solía festejar su cumpleaños en el McElroy's en Portland, Oregón, Estados Unidos, con toda la orquesta. Por eso también, pues, me imagino que hay ese aire un poco festivo y relajado de la orquesta. Bien, seguimos con Juan Tisol, quien es un personaje bastante importante dentro del mundo del jazz, no solamente por sus composiciones, sino ya he contado brevemente algunos de los aspectos de su trabajo en la orquesta de Duke Ellington. Sigamos con él y con estos dos temas. Me quiero centrar en esta parte de inicio del programa, en estos dos temas, Caravan y Perdido. Duke Ellington y los músicos de Duke Ellington, entre sesiones de grabación y giras y parones de las giras, solían, y de las grabaciones, no con la orquesta, solían a veces en pequeñas formaciones grabar discos a nombre de uno o a nombre de otro como líder. Y en este caso, tenemos a Duke Ellington, a trío, en un disco que se grabó el 17 de septiembre de 1962 en los estudios Soundmakers en Nueva York. Septiembre de 1962. El disco lo titularon como el primer tema de este disco, Money Jungle. Y la formación, el trío, es realmente extraordinaria. Duke Ellington al piano, Charles Mingus al contrabajo, Max Roach a la batería, a trío. A Duke no se le suele apreciar del todo con la orquesta, con su orquesta, porque pues su participación al tiempo que él va dirigiendo la orquesta, pues sí, tiene algún solo, pero él prefiere darle el protagonismo a sus músicos. Y no nos deja realmente, o no podemos disfrutar de su condición de pianista. Y en estos discos que él grababa con miembros de la orquesta, o fuera de la orquesta, se puede apreciar muchísimo más el arte pianístico de Duke Ellington. Aquí, desnudo, Duke al piano, Charles Mingus contrabajo, Max Roach a la batería. Y el tema que vamos a escuchar es precisamente Caravan de Juan Tisol. Duke Ellington al piano, Charles Mingus al contrabajo y el señor Max Roach a la batería. La composición de Juan Tisol y Duke Ellington. Magnífico, ¿verdad? Poder escuchar a Duke solo, desnudo, con su piano y una sección rítmica sin tener la orquesta detrás. Es una maravilla y nos brinda otra dimensión de Duke Ellington como músico. Noctámbulas, buena tarde. Evan Mills escribió letra. Le gustó tanto esta composición que escribió una letra para Caravan. Y aquí tenemos otra vez a la señora Carol Sloan, que nos va a interpretar Caravan, ¿no? Con la música de Juan Tisol y Duke Ellington y la letra de el señor Evan Mills. Aquí la tenemos. Night and stars above that shine so bright, the mystery of our fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, and I may keep this memory of our caravan. This is so exciting. You are so inviting, resting in my arms while I thrill to the magic charms of you beside me here beneath the blue. My dream of love is coming true within our desert caravan. Oh, nights and stars above that shine so bright, the mystery of our fading light that shines upon our caravan. Who sleep upon my shoulder as we creep across the sand, that I may keep this memory of our caravan. Como escribieron una letra para Caravan, también se escribió una letra para Perdido, La letra la escribió el señor Hans Lengsfelder. También mencionan a un tal Erwin Drake, pero a mí me parece que el que escribió la letra original de esto fue el señor Hans Lengsfelder. Perdido. La escucharemos en la voz de, en primer lugar, la voz de una grandísima, grandísima cantante, pianista ella también, y en esta pieza, en Perdido, ella toca el piano y canta. Me refiero a la señora Carmen McCree. Toca el piano y canta. Le acompañan Ike Isaacs al contrabajo y el señor Spex Wright a la batería. Esto se grabó el 6 de marzo de 1957 en Nueva York. Aquí la tienen, maravillosa ella, Carmen McCree, y este Perdido. Ella está al piano también. It's Perdido. I lost it way down in Torito while chancing a dance fiesta bolero. He glanced as I danced the bolero. He said, taking off his sombrero, let's meet for a sweet siesta. Perdido. Since then has my heart been perdido. I know I must go to Torito. That yearning to lose Perdido. Perdido, la señora Carmen McCree, voz y piano. Lo que suena es la orquesta estable del programa, la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Perdido, qué precioso tema este del señor Juan Tisol. Duke Ellington, como les comentaba anteriormente, pues también él hacía grabaciones, o sus músicos hacían grabaciones por su cuenta como líderes, formaban un cuarteto, sexteto, y grababan. Pues Duke también hacía grabaciones con algunos componentes de su orquesta. Entonces ya no era la orquesta de Duke Ellington, porque claro, no tenía a todos sus miembros. Pero en este caso, en una formación más reducida, Duke Ellington entra en los estudios el 12 de abril de 1958, Nueva York. Dos días de grabaciones, el día 2 y el 3 de abril de 1958. El álbum en cuestión lo titularon The Cosmic Scene. The Cosmic sí, la escena cósmica. Porque Duke Ellington, claro, como no era su orquesta, ni tampoco quería ponerle Duke Ellington Group o lo que sea, llamó a aquella formación Duke Ellington's Spaceman. ¡Wow! Duke Ellington's Spaceman. Los hombres del espacio de Duke Ellington. ¿Y quiénes eran? Duke Ellington al piano, Clark Terry a la trompeta, a los trombones estaban, excepto Juan Tisol, que en aquella época no estaba en la orquesta, pero en los trombones estaban Quentin Jackson, Britt Woodman y John Sanders. Al clarinete, Jimmy Hamilton, que también hizo algunos arreglos de unas cuantas temas de este álbum. Tiene 11 temas este álbum. ¿Quién más tenemos? Al saxo tenor, al señor Paul González, magnífico tenorista. Jimmy Woods al contrabajo, Sam Woodyard a la batería. Duke Ellington, Spaceman, y este tema de Juan Tisol, Perdido. Noctámbulas por la tarde. Duke Ellington's Spaceman, de su álbum The Cosmic Scene, grabado en el año 1958. Bueno, y ¿qué les iba a decir? Así, comentarles lo maravilloso que es escuchar estos temas. No llega a los 3 minutos, ¿eh? 2 minutos 53 segundos y 35 centésimas. Precioso. Y ahora en una versión que dura todavía menos, apenas pasa de los 2 minutos y medio, tenemos a otra de esas grandes voces del jazz norteamericano, quien nos interpreta su versión de Perdido, la señora Sarah Vaughan, grabación del año 1955 de su álbum Summertime. Y aquí nos brinda esta versión del tema Perdido de Juan Tisol. Perdido, I look for my heart, it's perdido. I lost it way down in Torito while chancing a dance fiesta. Bolero, he glanced as I danced the bolero. He said, taking off his sombrero, let's meet for a sweet siesta. High was the sun when we first came close. Low was the moon when we said adios. Perdido, since then has my heart been perdido. I know I must go to Torito, that yearning to lose perdido. I look for my heart, it's perdido. Del señor Juan Tisol. Juan Tisol, que nació un 22 de enero del año 1900, tal cual, ni uno más ni uno menos, 1900, en Vega Baja, Puerto Rico. Falleció en California el 23 de abril de 1984. Juan Tisol, lo hemos recordado con esas diferentes versiones de temas como Caravan y Perdido. Inclusive en Caravan lo escuchamos a él tocar personalmente el trombón, y también estaba en la orquesta cuando Clark Terry como solista nos hizo disfrutar con su versión del tema Perdido. Joan Tisol, saludado este grandísimo músico puertorriqueño. También un 22 de enero, pero del año 1924, nació en Indianapolis, en Indiana, Estados Unidos de Norteamérica, James Louis Johnson. James Louis Johnson. Tampoco les dice nada, ¿verdad? Pero si les digo su nombre artístico, seguro que sí son aficionados al jazz. Lo reconocerán. J.J. Johnson, trombonista, al igual que el señor Juan Tisol. J.J. Johnson. Dicen, es decir, yo doy fe, porque seguramente quien escribió lo que les voy a comentar ahora es alguien que se ha dedicado a hacer análisis serios de jazz, y seguramente tiene más conocimiento que yo para decir lo siguiente, que J.J. Johnson es, en la historia del jazz y en particular en la evolución del trombón, lo que Charlie Parker fue al saxo alto o Dizzy Gillespie a la trompeta. Todavía hoy no ha nacido quien, desde el punto de vista del estilo, ojo, del estilo, porque si nos ponemos a hablar de trombonistas, yo saco otros que seguramente, pues, no demostrarían, pero se cruzarían un poco con la afirmación de que hace el crítico que escribe estas líneas, pero no es eso materia de discusión ahora. Decimos que, decía él, que no ha nacido quien, desde el punto de vista del estilo, haya aportado algo nuevo al idioma musical establecido por Johnson hace ya más de medio siglo. Hace más de medio siglo. Como les decía, nació el 22 de enero de 1924 en Indianápolis, Indiana. Su infancia transcurrió sin sobresaltos y cuando cumple 11 años, sus padres lo inician en el estudio del piano. 3 años más tarde, en el instituto, escucha los primeros discos de jazz y unos amigos le invitan a participar en la orquesta universitaria, ocupando el puesto vacante del trombonista. A partir de ahí, ya nunca más lo abandonaría como instrumento. Con 17 años ya era profesional y obtiene su primer contrato con la orquesta de Clarence Love. En 1942 consigue progresar en su instrumento lo suficiente como para ser contratado en la orquesta del famoso saloon Snookum Russell, donde tiene como compañero al trompetista, tomen nota, Fats Navarro, del que se hace amigo y escuchan a menudo los discos de Lester Young y Roy Eldridge, saxofonista y trompetista correlativamente, a los que J.J. considera sus primeras y definitivas influencias. Su siguiente trabajo fue con la Big Band del gran Benny Carter, con el que se va de gira por California, permaneciendo a su lado 3 años, desde 1942 a 1945. Posteriormente pasa unos meses en la orquesta de Count Basie para pasar a trabajar con Pat Powell, que actuaba a diario en el club Spotlight. Bien, J.J. Johnson, pues mañana también es el aniversario de su nacimiento y ambos trombonistas. Casualidad, ¿verdad? J.J. lo tenemos en una grabación para el sello Blue Note. Esto se realizó, la grabación, el 22 de junio de 1953 en los WOR, W-O-R, WOR Studio, New York City. 22 de junio de 1953. Tiene una magnífica, magnífica sección rítmica, prácticamente el Modern Jazz Quartet, o si no, véanlo, casi, porque faltaría un vibrafonista aquí, pero junto a J.J. Johnson, que toca el trombón, está el señor Clifford Brown a la trompeta, Jimmy Heath al tenor y al barítono, John Lewis al piano, que los decía, Percy Heath al contrabajo y Kenny Clark a la batería. Todos estos nombres seguramente le suenan por el Modern Jazz Quartet. Vamos a escuchar 2 temas. En primer lugar, Capri. Escuchemos Capri, después les presento el siguiente tema. El álbum lo titularon The Eminent J.J. Johnson. El tema, Capri. I'm Que ya lo voy a presentar. Un segundo. Les decía, este es el tema Capri del álbum The Eminent, J.J. Johnson, grabado en el año 1953, junio 22, 1953. Bueno, otro tema de este álbum, el número 7, It Could Happen, It Could Happen to You, J.J. Johnson. Thank you. could happen to you. J.J. Johnson, de su álbum The Eminent, grabado el año 1953. En la generación de los boppers, más allá del feroz individualismo, más allá de la urgencia de un revulsivo que implicó incluso vitalmente a muchos de sus representantes más carismáticos, también quedó sitio para la reflexión y el método. El bebop es la extravagancia militante de Thelonious Monk y Dizzy Gillespie. El bebop es la gloria y la tragedia de Charlie Parker, Fats Navarro, Pat Powell. Pero es igualmente el temperamento escrupuloso y equilibrado del trombonista J.J. Johnson. Johnson no es solo el trombón moderno por excelencia. Con el tiempo, llegó a adquirir un concepto propio que le convirtió en modelo a imitar, más allá incluso de los límites del trombón, como ha sugerido acertadamente Cannonball Adderley. Por otra parte, su contribución al aspecto puramente técnico de la ejecución fue apabullante. Tras escuchar los primeros registros a su nombre, pocos músicos creyeron que empleaba un trombón de varas y no uno de válvulas, habida cuenta que la comodidad en el fraseo y limpieza de los cambios y la limpieza de los cambios de registro. La carrera de J.J. Johnson conoció sucesivas etapas de silencio, por falta de contratos o en razón de un talante que lo obligaba de vez en cuando a comenzar de cero. Tenemos aquí unas grabaciones que les quiero hacer escuchar, un par de temas grabados en Nueva York en 1954. Y si antes le mencionaba que en el disco anterior, que era el 53, habían algunos miembros del cuarteto, del Modern Jazz Quartet, y faltaba uno, que era el vibrafonista, pues teníamos ahí a Percy Heath al contrabajo, Kenny Clark a la batería, John Lewis al piano, y solo faltaba el vibrafonista, que era el señor Mel Jackson, para que estuviese el cuarteto al completo. Aquí, en este disco, que lo han titulado The Birdlanders, ¿no? The Birdlanders. Tenemos a J.J. Johnson al trombón, Mel Jackson al vibráfono, el que faltaba antes para completar el cuarteto, Al Conn al saxo tenor y al piano. Y al piano, curiosamente, no se le escucha mucho al piano. Siempre Al Conn lo ligamos a saxo tenor. Henri Renaud al piano. En otros temas, me imagino que irán alternando. Percy Heath lo tenemos otra vez aquí al contrabajo y Charlie Smith a la batería. Ya les digo, esto se grabó en Nueva York en 1954. Birdlanders y un tema original de J.J. Johnson, J.J.'s Blues. Noctambules, buena tarde. Thank you. J.J. Blues, una composición original de J.J. Johnson. Después de haberles comentado lo último que les comenté sobre J.J. y su técnica, me quedo dando vuelta en la cabeza lo siguiente. No sé si es un error de transcripción o soy yo el que estoy equivocado, no lo sé, pero dice aquí que su técnica para tocar, y cuando se empezaron a escuchar las primeras grabaciones a su nombre, esto le voy a leer lo que leí antes, pocos músicos creyeron que empleaba un trombón de varas y no uno de válvulas, habida cuenta de la comodidad en el fraseo y la limpieza de los cambios de registro. Yo creo que aquí hay un error. Debería decir que los músicos, algunos, pocos músicos, pensaron que tocaba un trombón de válvula, es decir, como con una trompeta, ¿sabes? Con válvula, porque eso me imagino que facilita muchísimo más el fraseo. Y no con un trombón de varas, que es con el cual yo siempre he visto a las veces que he visto a J.J. Johnson tocar. Y en fotografías, está bien, inclusive fotografías ahora. Toca un trombón de varas. Entonces, pues yo creo que ahí hay un poquito un error en ese sentido, ¿no? Que querían decir, ¿quién tocaba un trombón de válvulas? Era el señor Juan Tisol, se los comentaba, ¿no? Bueno, aclarado esto, vamos a escuchar otro tema con esta formación de Pearlanders, grabada en Nueva York el año 1954. El tema Indiana, de Pearlanders con J.J. Johnson. Thank you. Indiana, el señor J.J. Johnson, formando parte de aquel grupo que denominaron The Berlanders. Bueno, y buscando información, pues sí, mire, aquí hay un artículo también que va por la misma dirección de lo que yo les decía antes sobre trombón de varas, trombón de válvulas. Entre el 42 y el 45 estuvo trabajando con Benny Carter, eso se los había dicho. Después de ahí trabajó con la orquesta de Count Basie por unos meses y se unió al cuarteto de Bud Powell. Posteriormente al cuarteto de Powell se incorporó el saxo alto Cecil Payne. Y justamente con este cuarteto, ya convertido en quinteto, que graba su primer disco. Por primera vez entra a un estudio de grabación a grabar un disco. Era el año 1946. Y el disco se titulaba J.J. Quintet. Se grabó para el sello Savoy. Es una joya musical, dice, que todos los trombonistas de la ciudad, ¿no? Al escucharlo, no se podían creer que aquel sonido de aquellas notas salieran de un trombón de varas. ¿Eh? De un trombón de varas. Porque con un trombón de varas, pues es más difícil tener esta fluidez que tenía. Que tenía el señor J.J. Johnson. Por eso que antes estaba esa controversia entre válvulas y varas. Yo tenía claro que era el trombón de varas. La carrera de Johnson se afianza con ese gran disco y en 1947 se une a la banda del saxo tenor, Illinois Jacquet, con quien colabora hasta el 49. Cuando estaba todavía con Pat Powell, antes de grabar el disco J.J. Quintet, y empieza a participar no solamente como miembro del cuarteto de Pat Powell, sino de las Jam Sessions, J.J. Johnson dejaba a todo el mundo asombrado cuando comienza a, en las Jam Sessions especialmente, bueno, y los temas con Bud Powell, a improvisar en los solos con una imaginación desbordante y una técnica impecable en un instrumento, el trombón, que en aquella época nadie hacía, al menos solos, con esa maestría, con esa fluidez en el jazz todavía, y eso es uno de los grandes aportes de J.J. Johnson al jazz. Bueno, ¿dónde lo habíamos dejado? Con Illinois Jacquet. Dejó a Jacquet el año 49 y se une primero a la orquesta de Woody Herman y luego a la de Dizzy Gillespie, con quien en 1951 se va de gira a Corea y Japón con un grupo liderado por el contrabajista Oscar Pettiford. Bien. Sigue el año 54, salto a la fama cuando el sello Savoy le propone grabar un dúo de trombones y de ahí viene su afinidad y su asociación con Kay Winding, gran trombonista. Pero bien, damos un salto cronológico en el tiempo. Ya estamos en la última hora de programa. Qué rápido se ha pasado el tiempo. Un salto cronológico en el tiempo, nos plantamos en 1993, estábamos en el 54, pasamos al 93, así rápidamente. Enero 16 y 17 de 1993, hace 20 años. Y tenemos a J.J. Johnson en el estudio, grabando para el sello Verve. Hay varias formaciones diferentes. El disco en cuestión se llama Let's Hang Out. Hay una suite, pero no entraremos en esa suite, sino vamos a ir a, en primer lugar, a un tema de Rodgers y Hart, un clásico. J.J. Johnson al trombón, Jimmy Heath al saxo tenor, repite, René Rosnes, cantante, perdón, pianista canadiense, Rufus Reed al contrabajo y Louis Nash a la batería. Ya les decía, un clásico, It Never Enter My Mind. Vamos a ver si está bien programado esto, porque si no va a salir otra cosa. Pues no estaba bien programado, se dan cuenta. Ya me parecía así de reojo cuando he visto el reproductor que había puesto el CD, pero no había programado el tema número 6, que es el que les quiero hacer escuchar ahora. It Never Entered My Mind, J.J. Johnson. Enter My Mind, una preciosa balada de Rogers y Hart, J.J. Johnson al trombón. Aquí tenemos ahora otro tema. Hay un cambio en la formación. Vamos a ver si cambia. René Rosner, Rufo Street. No, sigue siendo exactamente la misma. Sigue exactamente la misma. J.J. Johnson al trombón, Jimmy Heath al saxo tenor, René Rosnes al piano, Rufus Reed al contrabajo y Louis Nash a la batería. El disco Let's Hang Out. El tema, que es el número 9. It's You or No One, J.J. Johnson. Thank you. J.J. Johnson, It's You or No One. Así se titulaba este tema, incluido en el álbum Let's Hang Out de J.J. Johnson. Bien, dejamos a J.J. de lado. Señor, que mañana es la fecha del aniversario de su nacimiento. Y tal como había dicho al inicio, aparte de las voces femeninas, hoy vamos a tener, si el tiempo lo permitía, algún cantante, y aquí lo tengo, el señor Lou Rawls, magnífico cantante que se movía entre el jazz, el blues, el soul, el funk, muy muy amplio el abanico de estilos que tocaba el señor Lou Rawls. Este es un álbum del sello Capitol, The Best of Lou Rawls, The Capitol Jazz and Blue Sessions. Aquí lo tenemos acompañado por una orquesta cuyo arreglo es del saxofonista Benny Carter. Nobody But Me, así se titula el tema. Lou Rawls, Nobody But Me. I've got no chauffeur to chauffeur me. I've got no servant to serve my tea. But I'm as happy as a man can be, 'cause I've got a girl who loves nobody but me. I don't own stock in no stock exchange. I don't hold claim to no real estate. But I'm not living my life in vain, because I've got a girl who loves nobody but me. And every time my sweetie goes walking down some sunny street, she always sets the whole town to talking, 'cause she's a genuine Venus from her head down to her feet. Don't rank high in society, I don't possess a PhD, but I'm all set confidentially, because I've got a girl who loves nobody but me now. Nobody but me. Every time my sweetie goes walking down some sunny street, she always sets the whole town talking, 'cause she's a genuine Venus from her head down to her feet. I don't rate high in society, I don't possess a PhD, now I'm all set confidentially, because I've got a girl who loves nobody but me now. She don't love nobody but me. She told me she'd give me all of her love and never ever leave me. She don't love nobody but me. No, nobody but me. El señor Lou Rawls, y este tema titulado Nobody But Me. Y a ver qué les puedo hacer escuchar ahora. El tema Street of Dreams. A ver si es el mismo tema que popularizó también el señor Frank Sinatra. Street of Dreams, con orquesta, el arreglo del señor H.P. Barmoon. Lou Rawls. Love laughs at kings. Kings don't mean a thing. On the street of dreams, dreams broken into, can be made like new on the street of dreams. Gold or silver and gold, all you can hold is in the moonbeams. Poor, no one is poor, long as love is sure. On the street of dreams, yeah. On the street of midnight, you heavy laden, it's midnight. Come on and trade in your old dreams for new, new dreams for old. I know where they're bought, I know where they're sold. Midnight, you got to get there at midnight, and you will be met there by others like you, brothers as blue, smiling on the street of dreams. On the street, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh. I'm talking about dreams. Talk about on the street. Everything is real good on the street of dreams. Street of dreams. El señor Lou Rawls, efectivamente el mismo tema que también grabó Sinatra y popularizó Sinatra, pero esta versión que hace Lou Rawls realmente le inyecta un swing fabuloso. Imagínate, para decir esto de Frank, que ya también tenía un swing fantástico, Lou Rawls cierra el programa. Y con Duke Ellington llegamos al final de esta nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues que tenemos aquí los días lunes en estrictísimo directo de 4 a 6 de la tarde en Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Noctámbulas y noctámbulos de Valparaíso, Bonanit, buenas noches. El programa en el Puerto se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. En Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Online, con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. Consulten, por favor, programación. Allí tendrán días y fechas de la repetición del programa. Nada más, mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast,